Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño. Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no estás. Yo no puedo vivir, yo no puedo vivir sin tu cariño. Yo prefiero morir, yo prefiero morir si no puedo vivir.